Bienvenidas al Nieiru, un día más. Soy Carlot, soy Ayalga. Este es el programa de feminismo radical asturiano. Y bueno, este mes tendremos dos programas porque tenemos mucho que contaros. Así que bueno, este titulase Cultura de Mujeres. Y bueno, cada ciertos programas, cada cierto tiempo, bueno, iremos poniéndoos algún programa de cultura para dar visibilidad a las mujeres artistas. Y también aprovechando para poneros más música, que normalmente se nos echa el tiempo encima y demás, ¿no? Y el próximo va a ser pues la antesala del 8M, que vamos a hablar del trabajo de las mujeres. Pero para empezar, tengo aquí conmigo a Begoña, y ella ya es la presidenta de Comadres, de la tertulia feminista Les Comadres. ¿Qué tal estás, Begoña? Estamos, que es importante. Estamos bien, estamos bien. Bueno, la tertulia nace en el año 86. ¿Cómo fueron los comienzos? ¿Por qué os unisteis y de qué ámbitos venía cada una? Que la formaron eran mujeres de ámbito de izquierdas, éramos todas, mujeres preocupadas por los problemas de la sociedad y por los problemas de nuestra ciudad, mujeres que habían participado activamente en los partidos políticos de izquierdas y que estaban convencidas de que cuando llegara la democracia los problemas de las mujeres iban a ser puestos en primera fila también, y en breve se dieron cuenta de que no. Que las cosas que nos atañen por ser mujeres siempre era para más tarde. Con lo cual, se decidió que había que ponerse a militar activamente en el feminismo, ¿no? Y no ser solo una corriente, sino militar. Y ahí nace la tertulia. Mujeres de izquierdas, de los distintos partidos y sindicatos de izquierda que había, mujeres independientes, como por ejemplo era mi caso, y todas con ese ámbito de querer ser sujeto político de nuestra historia. Y bueno, para empezar también, ¿qué es el feminismo? ¿En qué áreas estáis más centradas últimamente? ¿Y qué es lo que más vos preocupa hoy? Nosotras somos una asociación que no somos de dar servicios, nos ocupamos de todos los temas que nos atañen por ser mujeres, ¿no? Nos preocupamos por visibilizar a mujeres en el arte, nos preocupamos por visibilizar a las mujeres en la política, nos preocupamos por visibilizar a las mujeres en el trabajo, nos preocupamos por temas que son directamente nuestros, como puede ser el aborto. El aborto es un tema que fue central desde el año 86, bueno, desde primero, pero yo voy a hablar desde el 86, que es desde cuando se forma la tertulia. Fue un tema troncal en todos los cursos. Nosotros llamamos al grupo de actividades que hacemos en un año curso, de todos los cursos que tuvo la tertulia, el aborto, porque luchábamos por una ley de plazos. Y luego, pues, por ejemplo, ahora nos tiene preocupados, cómo no, nos tienen preocupados los vientres de alquiler y nos tiene preocupado que todas estas leyes donde cambian la palabra sexo por género. Nos tiene muy preocupadas y muy ocupadas. Y, naturalmente, nos tiene muy ocupadas también la prostitución, porque yo creo que ya es tiempo de que las mujeres nos ocupemos de esas otras mujeres que están esclavizadas, ¿no? Y que las tienen prostituidas. O sea que trabajo no nos falta. Sí, además, bueno, hablando de la cultura también, vi que en la página web que tenéis que mañana votáis los premios Comadre de Oro y Felpeyu 2022. ¿Puede ser? Sí, pero tuvimos que cambiar la votación porque las comadres de Madrid que llevan lo de Zoom, que son las que lo tienen y nos lo ponen a nuestro servicio, no pueden de jueves porque trabaja mucho fuera de Madrid y entonces no pueden, y lo hacemos de viernes. El viernes 11, entre las 7 y las 7 y media, votamos a Comadre de Oro y Felpeyu. Y el 24 tenéis Folixa, porque la Folixa de las Comadres, ¿qué era? ¿Cómo ya que tenéis el nombre de Comadres? Tenemos el nombre de Comadres porque cuando nos decidimos formar en una asociación, teníamos claras unas pocas cosas. Una de ellas era que queríamos ser una tertulia, porque en la tertulia se debaten los temas y luego cada una saca sus propias conclusiones. éramos feministas porque luego era lo que nos unía, el feminismo. Y luego quisimos llamarlo Les Comadres, porque Les Comadres es una fiesta muy de Gijón, una fiesta de mujeres como las que hay en otras culturas, y que tenía un nombre como muy peyorativo, ¿no? Les Comadres, ya están ahí comadreando, sí, decía, ya están tal. Decía mi madre que era el día en que los paisanos dejaban salir a las mujeres. Sí, sí, en Gijón se celebró siempre, incluso en tiempos de Franco, pues las mujeres de los pescadores de donde está ahora el ayuntamiento iban a celebrarlo al puentín, y nosotras que estábamos estudiando íbamos al puentín a fisgar, comíamos nosotros también la tortilla, a fisgar lo bien que lo estaban pasando aquellas. Y entonces por eso quisimos que se llamara Les Comadres. Es un nombre muy de fiesta de mujeres y muy de Gijón. Y bueno, matrocináis también películas del Festival Internacional de Cine de Gijón, en la Muestra Social de Cine Derechos Humanos de Asturias de Musoc, y también, pues eso, ¿no? Este premio que comentábamos, no paráis. ¿Qué más cosas tenéis planteadas? Bueno, lo del Musoc es más puntual porque es cuando Musoc pide la colaboración, ¿no? En el Festival de Cine no, en el Festival de Cine fue que fuimos nosotras, hicimos un año allá por él, no sé si fue por el 92 o por ahí, hicimos un ciclo de películas cortos dirigidos por mujeres y tuvimos mucho éxito. Y entonces en una de estas reuniones de las que teníamos o que seguimos teniendo y ahora con la pandemia paramos tanto, decidimos que habiendo un Festival Internacional de Cine de Gijón era absurdo que no participáramos en él, pero activamente. Fuimos a hablar con el director y entonces le pusimos allí blanco sobre negro. Ni había mujeres en el jurado, no había mujeres en el jurado. No traían a mujeres directoras. No, era un festival completamente masculino, hasta de presencia. José Luis. Era José Luis, que estuvo tantos años y lo hacía muy bien, no estamos hablando de que lo hiciera mal, pero muy masculinizado. Entonces empezamos ahí metiendo puya, nos ofrecimos a que amadrinábamos una película, pero que tenía que ser con tema feminista, a poder ser dirigida por una mujer y que queríamos, además, tocar ahí un poco las narices porque en el jurado tenía que empezar a traer mujeres y poco a poco lo fuimos consiguiendo, pero ahí fuimos nosotras las que dimos el... Y bueno, ahora además también tenéis el premio Mujer de Cine, ¿no? El Mujer de Cine no viene por nosotras, sí, pero sí es de la Oficina de Igualdad y sí, yo creo que nació un poco al albor de nuestro trabajo dentro del cine. Estamos muy contentas porque en el Festival de Cine, en la Wikipedia del festival, el apartado de las películas que amadrinamos nosotras está puesto entero ahí. Uf, te da un poco así de respiro, dices tú, no soy consciente de haber trabajado tanto. Publicamos mucho unos cuantos libros cuando sí. Te daban dinero para las publicaciones que está también en la página web. Sí. Que vosotras, bueno, antes mencionaste el aborto y una segunda jornada que hicisteis sobre el aborto que se llamaba Nosotras Decidimos y tal, en 2019 o así. Entonces ahí, no, no, el 2019 no, un poco 2009, antes. 2009, sí, un poco antes. Que se me va, 2009. Y bueno, quería un poco también que nos contase sobre el Tren de la Libertad y un poquitín estas cosas. Ese libro nació porque en Asturias había una plataforma que era Plataforma por el Aborto, por el Derecho al Aborto en Asturias, de la que pertenecíamos, yo creo que prácticamente todas las asociaciones de mujeres de Asturias y muchas mujeres del área de la mujer de los partidos políticos. Y ese ya lo publicamos, ¿no? Ahí ya estábamos hablando de plazos y de lo que sea. Y el Tren de la Libertad era, ya dije que no dejamos nunca de pelear por la ley del aborto, porque la que había puesto Felipe González era absolutamente corta y absolutamente restringida, ¿no? Una mujer cuando decide abortar no tiene por qué justificar ni que está loca, ni que no tiene economía, ni que no tiene nada. Simplemente tiene que manifestar que su deseo no es ser madre en ese momento. Entonces, no, a nosotras no nos valía, a las mujeres feministas a ninguna. Nos lo vendieron porque era para empezar, era el 85, y era verdad que los ánimos no estaban todavía, bueno, no siguen estando con ese tema, pero nosotras seguimos peleando por una ley de plazos como estaba en el resto de Europa, ¿eh? No pedíamos nada que no tuvieran los países a nuestro alrededor. Y queríamos, por supuesto, conseguirla. Y una vez que Zapatero, en el 2010, la consigue, Ya empieza el PP, que todavía está recurrida en el Constitucional la ley, ya empieza el PP a decir que nada más que gane, que nada más que gane, que nada más que gane, nada más que gane, nada más que gane. La plataforma por el derecho al aborto se había diluido un poco una vez que se consiguió, ya sabéis lo que son las cosas, es verdad, es una plataforma, si lo consigues por lo que estás peleando, lógicamente te separas un poco, ¿no? Cuando este señor ministro de aquella, Alberto Gallardón, dice que ya va a entrar en el Consejo de Ministros aquel anteproyecto de ley, lógicamente, a nosotras, que habíamos tenido ese año también a Consuelo Catalá, pues era enfermera y trabajaba en una de las clínicas de Valencia que empezó a hacer abortos primero y fue una de las ponentes para la ley del 2010 y la habíamos traído a hablar del aborto precisamente, ¿no? De que explicara cómo se había hecho la ley, porque ya teníamos el run-run de Gallardón. Y precisamente el día que sale en la tele había venido Amelia Valcárcel a cerrar, que solía venir siempre en el mes de diciembre, a cerrar el ciclo de charlas que hacíamos, ¿no? Y ese día sale Gallardón en la tele y dice, en el próximo Consejo de Ministros está. Fuimos a cenar después de la conferencia donde Amelia ya nos dio un repaso de lo que se nos venía encima, en vez de hablar de lo que venía a hablar, primero dio un repaso de lo que se nos venía encima y cuando fuimos a cenar a un chigre, ahí en Hermanos Felgueroso, salió Gallardón en el telediario de la noche diciendo que ya la ley de ta, ta, ta, que íbamos a volver a la del 85. Era mentira, nos estaba engañando, era más restrictiva que la del 85. Y nos pusimos a insultarlo. Se nos salió del alma, nos pusimos a llamarlo de todo allí y estaba el chigre, era un viernes, estaba lleno, lleno, lleno y todo el mundo se puso a insultarlo con nosotras. Nos animamos muchísimo, dijimos, jolipa, la opinión pública está ganada porque las feministas sabemos lo que es remar contra la opinión pública. A las primeras manifestaciones que yo asistí por el aborto, yo creo que a veces no éramos más de 15 y nos llamaban de todo. Entonces, si en el bar sale Gallardón diciendo qué tal y la opinión y se ponen a insultarlo todos con nosotras, dijimos, la opinión pública está cambiada, está ganada, hay que hacer algo. Y las mujeres por la igualdad de Barredos y les de la Cuenca vienen siempre a Jueves de Comadres y nosotras vamos siempre por la primavera y comemos juntas, ¿no? Porque, bueno, hay que hacer un poco de hermandad, si quieres. Dijimos, tenemos que adelantar la comida de la primavera, la tenemos que hacer ya. Y la hicimos al día siguiente de Navidad, ¿eh? El 26. Que queríamos hacer algo, pero que no fuera la manifestación ni en Gijón ni en Oviedo, la típica manifestación. Que queríamos que sonara a nivel nacional, ¿no? Bueno, pues a nivel nacional hay que ir a Madrid. No queda de otra. Empezamos a hablar de ir a Madrid, ¿cómo? Andando, en autobuses, en tal. Andando necesitábamos más de un mes, ya os lo digo. Y una infraestructura que no, de la que no disponemos. No somos un sindicato ni nada. Ya. Y bueno, a mí temblábame las piernas pensando de que hubieran decidido ir andando, ¿eh? Ya te lo estoy contando, porque caminar soy de más bien poco. Y entonces, de repente, pues dice Paz, anda, pues podíamos ir en tren, ¿no? Que el tren en la literatura, para las mujeres siempre es como un símbolo de libertad, quitando la que se suicida de muerta de amor, pero en realidad siempre es libertad, ¿no? Es salir de donde no quieres estar e ir a otro sitio. Y por eso fuimos en tren y lo llamamos la libertad de decidir si se quiere o no se quiere ser madre en el momento en el que quedes en estado, claro, porque hay gente, mujeres que abortan y luego son madres, y hay mujeres que son madres y abortan, porque sí. Las circunstancias y la situación de cada mujer en el momento solo la sabe ella, ¿no? Y de hecho, la ley, es que hablabas ahí de la ley, claro, de 2010, que, claro, ahí, por ejemplo, se recoge que se puede abortar dentro de las 14 primeras semanas de gestación a petición de la embarazada. Y en la de 2015 se restringe el aborto para chicas de 16 y 17 años, ¿no? Requiriendo el consentimiento de los progenitores. O sea, de 2010 a 2015, luego hubo un retroceso en 2015. Nos la colaron por otro tipo de ley. La ley del 2010 era una ley buena, ¿eh? Donde sí, en los primeros apartados entraba todo lo de la educación, todo lo de la prevención, todo eso, y luego las 14 primeras semanas, aunque, por ejemplo, nosotras éramos más partidarias de las 16 primeras, ¿no? Que son los países más avanzados en el tema del aborto, tienen las 16 primeras semanas. Pero bueno, 14 ya era un tiempo bien para que tú decidieras. Y de las cosas mejores que tenía era que una mujer joven de 16, 17 años, 15, o sea, una vez que puedes tener relaciones, ya puedes quedar en estado, ¿no? Debido a las circunstancias familiares que pudiera tener, pudiera ir sin el permiso de los padres, ni del padre ni de la madre. Porque los señores del PP tienen en mente que este es un país monolítico y que somos todas blancas, rubias, altas, y que papá y mamá son los mismos y la misma religión y todo. Y no, España es un país múltiple y muy diverso. Y hay etnias y hay religiones donde si saben que una chica de 16 años, aunque sea víctima de una violación, por ejemplo, queda en estado, le cuesta igual hasta la vida, ¿no? Y nos dolió en el alma que nos lo tocaran y supongo que en algún momento determinado eso lo hay que volver a retomar y a volver a ganar esa batalla. Sí, sí, yo vi algún caso de alguna chica que, claro, que luego pues tenía que convencer a la madre decía que no y bueno. Pero es que además, mira, es tan absurdo que cuando tú tienes relaciones con alguien que tenga una clínica, te dice que las chicas, las más jóvenes, a medida que son más jóvenes, que es mentira que hay tantas que vayan a abortar para empezar. Sí, que no es un método anticonceptivo, está clarísimo. No, y segundo, que cuanto más joven es la que va, más familia lleva con ella. Dicen, incluso a veces hasta nos estorban, ¿vale? Valía más que vinieran solo con la madre, o sea que es todo lo contrario de lo que cuentan siempre, todo lo contrario. La cuestión es que ellos tienen que demostrar que tienen voz en mando, ¿no? Y que todavía mandan sobre el cuerpo de las mujeres. Y no, no lo tienen. Y al final, si queremos abortar, vamos a abortar, pero de formas más como pasa en otros países que no tienen la ley y las mujeres siguen abortando. Y como pasaba en España antes de tener la ley, las mujeres abortaban. O sea que al campo no le puedes poner puertas. El individualismo, el capitalismo, el posmodernismo, el patriarcado son contextos que nos están llevando a una confusión dentro del feminismo, ¿no? Y entonces, bueno, aquí somos abolicionistas, como vosotras, ¿no? De la explotación reproductiva y sexual, también abolicionistas de género. Y estos temas están en auge y se mezclan con el mito de la libre elección constantemente. Entonces, ¿cómo desarmamos la que hay aquí montada? El individualismo. Prima tanto ahora mismo el individualismo que todas las personas creen que sus deseos son derechos. Entonces, creen que si desean ser madre y no pueden ser madre por los motivos que sean, no voy a juzgar por los motivos que sean, tienen que tener a su disposición otra mujer que lo haga por ellas o por ellos. Son tan individualistas que creen que el feminismo es una lucha individual. Y el feminismo, si de algo tiene, es que es una lucha colectiva. Y que los derechos que se consiguen son para todas las mujeres, de cualquier clase social, o de cualquier país, o de cualquier etnia, o de cualquier lo que quieras ponerle, el adjetivo que le quieras poner. Porque estamos hablando de derechos humanos. ¿Qué confusión hay ahora? Pues ahora la confusión hay que las feministas fuimos tan buenas que nos dejamos llevar al río. Y entonces, entre sexo y género, nos tienen armado el San Benito. Todas las leyes que están sacando ahora quitan la palabra sexo y ponen género. Con lo cual, por ejemplo, una lucha que tuvimos, que nosotras en Comadres también teníamos unas jornadas siempre sobre mujer y salud, una de las luchas que tuvimos fue que queríamos que las investigaciones médicas se hicieran por sexo. Desagregadas por sexo, los datos. Que las estadísticas, por ejemplo, en los trabajos, para saber si las mujeres estaban más en paro o que no, se hicieran por sexo. Que los medicamentos se probaran por sexos. Todo eso, ahora de un plumazo, no se nos puede venir al traste. ¿Por qué? Porque el género es un totum revolutum que lo admite todo. Y el género es lo que las mujeres feministas y el movimiento feminista quiere abolir desde sus principios. Es el conjunto de estereotipos, es todo aquello que dicen que cómo tenemos que ser los hombres y cómo tienen que ser las mujeres. Todo ese conjunto de que nosotras tenemos que llorar más, que ellos si lloran son menos hombres, que nosotras para ser más femeninas tenemos que llevar tacones, por supuesto que hay que llevar falda, porque si te fijas en los baños, cuando quieren representar a una mujer siempre ponen vestida de falda. ¿Qué más? Que tenemos que pintarnos, que tenemos que ser calladitas, que tenemos que ser más sumisas, que tenemos que llevar los cuidados de toda la familia, acordarnos de todos los cumpleaños, o sea, nos tienen asignadas una serie de cosas y a los hombres les tienen asignadas otra serie de cosas. Para ellos es malo también, ¿eh? No es que sea bueno del todo, solo que ellos gozan de unos privilegios que nosotras no tenemos. Y claro, entonces ahí es eso. Donde viene la disputa y donde viene el feminismo a decir, no, eso no es un derecho, es un privilegio. Claro, y eso, que al final el género acaba siendo eso, una herramienta de opresión, y esta normativa al final lo blinda y quedamos aquí. Entonces, pues ahora hay una mezcla entre género, sexo, sexualidad, trans y fobias varias. Entonces, el movimiento feminista, si de algo se caracterizó, fue de lo generoso que fue siempre en la lucha de todos los colectivos. En su tiempo las sufragistas con el abolicionismo de la esclavitud y en el nuestro tiempo más moderno con el colectivo LGTB. Y bueno, te quería preguntar también, que la cosa está muy mal fuera, pero nosotras qué fallos igual ves, qué algún detalle que nosotras, ¿en qué fallamos? Ya te lo apunté antes, fuimos demasiado buenas. Sí. Antes, y ahora sí. Igual... No, seguimos siendo buenas, pero sí. Ahora ya estamos un poco más cansadas, porque ahora ya vemos la que se nos viene encima. Sí. O sea, ahora ya están legislando, y lo que tratan de legislar afecta a la ley de paridad, a la ley de igualdad, a la ley de violencia que llamábamos de género, y a mí me gusta llamarla machista, porque vamos a ponernos serias, nos afecta. Es un coladero para que lleguen los vientres de alquiler. Sí, es entonces que son contradictorias. El destino que nos tienen a las mujeres, el futuro este que nos tienen preparado a las mujeres, viendo la escasez de trabajos que hay y la calidad de trabajo que hay, es te puedes prostituir o te puedes dedicar a dejar tu cuerpo para que otras personas sean madres o padres. Y entonces, ¿qué futuro es el que queremos para la gente que viene detrás? Yo ya tengo una edad, no quisiera verlo, pero tengo una sobrina nieta y no quiero dejar ese futuro. No quiero dejar que nadie le pueda decir, si no quieres trabajar es porque no te da la gana, porque mira, en prostitución hay trabajo siempre, porque siempre hay hombres que desean comprar a otra mujer previo pago. Nosotras lo llamamos violación pagada. ¿Cómo afectaría la ley de cómo afectaría a las mujeres violadas si la prostitución se considerara un trabajo como otro cualquiera? Si te ponen un billete, ya no es violación. Claro, como dice Virgin Despentes, al final acaba siendo como la forma de superarlo, sí, ¿no? Sí, sí. Y pobrecitos los ancianos que no tienen otra forma de tener visitas, nada más que si no le pagan una prostituta. Pobrecitos los ancianos. Sí. Está malísimamente todo. Sí. ¿Y alguna cosa que más que nos quieras contar y demás? No, tú me preguntas y yo te cuento. No, bueno, nada, que ya estamos llegando al final de la entrevista. Pues te cuento que ahora nos pertenecemos también a... Bueno, nosotras cambiamos los fines de la tertulia, añadimos más y ahora luchamos por la abolición de la prostitución y naturalmente contra los vientres de alquiler. Tenemos la pornografía, que no hablamos nada, y la pornografía no habíamos conseguido que nos educara en las escuelas ni en los institutos, ya no voy a hablar de escuelas, sino ya en los institutos, y entonces tenemos ahí la pornografía que hace de enseñante de cómo es, cómo tienes que tener las relaciones sexuales, ¿no? Del tipo que sea. Además, ahora con la coeducación está muy bien que lo están implantando todo. Sí, sí. Entonces, se nos viene encima el que no vamos a poder criticar las leyes que nos afecten por ser mujeres, por la ley Mordaza, esta ley que tanto queríamos derogar todas, pues esta nos va a afectar a nosotras, y además de una manera distinta, porque ni tan siquiera vamos a tener que pasar por un tribunal, ¿vale? Que, ojo al dato, no vas a tener que pasar ni por un tribunal, Mira lo que le está pasando a la psicóloga andaluza. Sí. O sea, que ojo al dato lo que se nos viene. Y no sé qué más te iba a decir de no sé qué más te iba a decir. Que estamos en plenos carnavales, plenos comadres, y que este año pues ponemos la fiesta para la primavera. Hacemos la entrega el 24, que es jueves de comadres, la hacemos online, pero la fiesta de cuando vengan las comadres a recogerlo o la comadre que salga va a ser por la primavera. Nos da un poco de miedo todavía reunirnos en un sitio cerrado, ¿sabes? Ya, bueno, normal, ya nosotros. Pues nada, muchísimas gracias por venir. Y gracias por invitarme. Vamos con Enraigonaes de Filandar. bueno, y ahora vamos a ir con teoría feminista, que hace tiempo que no nos presentamos esta sección. Así que vamos a retomar donde lo dejamos, donde lo dejó Aurora. Dijo Simone de Beauvoir: no se nace mujer, llega aún a serlo. Ningún destino biológico, físico o económico detiene la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana. Teoría feminista. En la penúltima sección de teoría feminista vimos por encima el feminismo ilustrado francés. En la última sección, en diciembre, vimos aspectos sobre las teorías del género para el especial sobre el abolicionismo de género. Sin embargo, hoy vamos a volver donde lo habíamos dejado, en esa penúltima sección, para continuar con la primera ola del feminismo y lo que le sigue. El feminismo tiene su obra fundacional en la Vindicación de los Derechos de la Mujer de Mary Wollstonecraft, un alegato pormenorizado contra la exclusión de las mujeres del campo completo de bienes y de derechos que diseña la teoría política de Rousseau. Sin embargo, fue presentado en la Asamblea Nacional en 1791 la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, redactada por Olympia de Gouges. Las mujeres pobres pedían pan para ellas y sus hijos, mientras que por otro lado, las mujeres mejor posicionadas pedían educación, ya que lo del pan lo tenían más solucionado. Y es que aunque seamos mujeres, en ocasiones nuestros intereses son distintos en función de la clase social a la que pertenecemos. Vamos a hacer aquí un paréntesis, ya que os quiero explicar quiénes eran les Tricotuses. Estas mujeres del pueblo llano francés se comprometieron con la política y lucharon contra los girondinos durante la Revolución Francesa. Ellas hacían referencia con su nombre a un oficio, el de hacer calceta, que debía realizarse en el hogar y no mostrarse en público, pero cuando asistían a las deliberaciones de la convención se les escuchaba tricotando y criticando a voces aquello con lo que no estaban de acuerdo. Protestaban en la convención contra las injusticias. Robespierre reprimió duramente a estas mujeres, siendo arrestadas y ejecutadas. La convención prohibió a las mujeres el acceso a las tribunas. Fueron perseguidas por la noche y privadas de cualquier forma de asamblea o reunión de más de 5 personas en la calle. Los clubs de ciudadanas republicanas revolucionarias fueron prohibidos en 1798. Total, que tanto unas como otras, en esta época, las mujeres no eran ciudadanas, o al menos lo eran de segunda, ya que tenían menos derechos que los hombres. Las mujeres querían recibir una educación, acceder a las profesiones que deseaban y votar. Estos van a ser los objetivos de la siguiente ola, la segunda, que es el sufragismo. Rousseau se va a centrar en definir qué es propio de cada sexo. De aquella se hablaba más de sexo que de género, pero en realidad se estaba hablando de los mismos estereotipos, como los que ahora defienden los que defienden el género. Teníamos a Hegel, a Schopenhauer, a Nietzsche. Van a participar en la romantización de la misoginia y sobre estas bases se irá instaurando el conocimiento. La perspectiva androcéntrica, la carencia de una realidad material, el intento de aplacar las vindicaciones de las mujeres, van a ser impedimentos para el sufragismo en Europa. Sin embargo, las norteamericanas nos sacaban un poco de ventaja en esto. Vamos a hablar ahora de la declaración de Seneca Falls, con la que comienza el movimiento feminista con las abolicionistas norteamericanas en torno a 1840. Ellas son Elizabeth Cady Stanton, Lucretia Mott y Susan B. Anthony. Quedaos con sus nombres. Son mujeres tradicionales, religiosas y que lucharán por conseguir el voto femenino de forma pacífica e incansablemente. En Inglaterra también hubo un movimiento, aunque lo llevaban con más violencia, cuando las mujeres pidieron el voto. Hicieron huelgas de hambre, tuvieron que hacer manifestaciones en el ámbito público, y entre ellas destacan, por ejemplo, Emily Pankhurst, Emily Davidson y Mary Richardson. Como explica Amelia Valcárcel, el modelo de declaración de Seneca Falls, el estadounidense, era la Declaración de Independencia. La Declaración de Séneca consta de 12 decisiones e incluye dos grandes apartados. De un lado, las exigencias para alcanzar la ciudadanía civil para las mujeres y de otro, los principios que deben modificar las costumbres y la moral. El grupo se había reunido en Séneca provenía fundamentalmente de los círculos abolicionistas, varones y mujeres que habían empeñado sus vidas en la abolición de la esclavitud llegaron a la conclusión de que entre esta y la situación de las mujeres, aparentemente libres, había más de un paralelismo. Desde postulados naturalistas y loqueanos, acompañados de la idea de que los seres humanos nacen libres e iguales, ellos firman: Decidimos que todas las leyes que impidan que la mujer ocupe la sociedad la posición que su conciencia le dicte, o que la sitúen en una posición inferior a la del varón, son contrarias al gran precepto de la naturaleza, y por lo tanto no tienen fuerza ni autoridad. El gran precepto de la naturaleza que invocan es el resumen de igualdad, libertad y persecución de la propia felicidad. Era el mismo que se había invocado contra el mantenimiento del tráfico, venta y tenencia de esclavos. Los grupos más concienciados decidieron incluir la servidumbre femenina en su tabla vindicativa. Cady y Mott comandaron de facto la declaración de Séneca y formaron la punta de lanza de lo que llegó a conocerse como el movimiento sufragista. Las que más tarde serían editoras y compiladoras de un texto clásico del sufragismo, que se llama La Biblia de la Mujer, y que iniciaron sus lides públicas en esta declaración. Esta obra es publicada, una primera parte, en 1895 y una segunda en 1898, para desafiar la posición tradicional de la ortodoxia religiosa, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, que fija que la mujer debe de estar subordinada al hombre. Sin embargo, nosotras somos críticas con esto, como ya lo fueron las mujeres jóvenes de aquellos años, ya que la lucha por los derechos de las mujeres debe ser separada de la religión. Precisamente se emitió una denuncia formal del libro y se trabajó para distanciarse el movimiento del sufragio. El sufragismo fue un movimiento de agitación internacional. Sus dos objetivos esenciales fueron el derecho al voto y los derechos educativos, y consiguió ambos en un periodo de 80 años. En Europa, los primeros en aprobar el sufragio femenino fueron Austria y Alemania en 1848 y Suecia en 1866. A partir de 1880, en las universidades europeas comenzaron a admitir mujeres en las aulas. El feminismo socialista lo vamos a dejar para otra sección de teoría, porque hay mucho que contar ahí. Por último, cabe destacar que en España, Concepción Arenal es una de las primeras feministas que fue escritora y abogada del sufragismo. Es conocida por la reforma del sistema penitenciario, creó el concepto de la reinserción en la cárcel y también se preocupó por aspectos educativos de las mujeres y escribió su obra La educación de la mujer, que desde aquí os recomendamos. Hasta aquí la sección Teoría Feminista de hoy. Esperamos que os haya gustado y si tenéis alguna duda nos escribáis por redes sobre ello. ¿Quieres saber más sobre Rapiegas? Búscanos en redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Soy el terreno invadido, naturaleza robada, soy pensamiento indebido. Soy el dolor que no siente, soy la memoria olvidada, soy material resistente, con rabia despellejada. Vamos a ir con la sección de actualidad, ¿vale? Y llevamos ya unos 8 feminicidios, todos ahora en enero, ¿no? De 2022. 105 en 2019, 83 en 2020, 78 el año pasado. El gobierno trabaja con las comunidades en un plan urgente contra la explotación sexual de menores, tuteladas, derechos sociales e igualdad, preocupados por los casos conocidos en los últimos meses. Quieren tener listo el acuerdo con las autonomías en un mes. Y para ello, pues prevén más formación para los profesionales y una guía de actuación. Esto advertía El País hace unos días. Y ya era hora. ¿Será un lavado de cara o de verdad se pretende erradicar la explotación sexual de las menores y expulsar a muchas personas de sus cargos? Y es que desde hace años nos advierten de la vulnerabilidad de las menores tuteladas y de las carencias del sistema. Incluso ya un informe de UNICEF de 2017 advertía de casos de explotación sexual en 7 de las 9 comunidades autónomas en las que estudiaban, ¿no? No precisaba cuáles eran, pero bueno, ya ponía de manifiesto el problema. Parece que el secretario de Estado destinará, en el marco del Plan Europeo de Recuperación, Transformación y Resiliencia entre 2021 y 2023, en actuaciones de materia de infancia y fundamentalmente, pues eso, ¿no? Una estrategia de desinstitucionalización que permita avanzar hacia un sistema donde se prime la acogida familiar de los menores y que se haga lo mejor posible, digamos, ¿no? Según dicho instrumento, según ha dicho, es un instrumento muy valioso para velar por el interés superior del menor y evitar esa situación de vulnerabilidad que en ocasiones ocurre en los centros. Y este plan está enmarcado dentro del Plan de Recuperación para Europa Next Generation EU de 140.000 millones de euros. O sea, perres hay. Otra cosa es que se haga bien. También uno de los ejes es la igualdad de género y parece que inspira las políticas, parece que es uno de lo que inspira las políticas palanca de la nueva economía de los cuidados, ¿no? Y del empleo. Y están dirigidas, pues, a la mejora del funcionamiento del mercado laboral español y, bueno, pues el objetivo crucial es ese bienestar económico y social, ¿no? Serían el componente 2, con el plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión, y un componente 23 de nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo para enfrentarse. ¿Será al final esto panfotase o será cuento? Y luego también quería hablaros del caso de la psicóloga Carola López Moya, que nos dejó frísimas, porque ya avisábamos de que esto estaba pasando en otros países. ¿Qué es esto? Bueno, pues la persecución al personal de las ciencias de la salud, que es crítico con el género. Y se blindó el género, ¿no? Como antes decíamos con Begoña, con la normativa esta de autodeterminación. Se imponían multas y penas de inhabilitación para psicólogos, médicos. Claro, es que esto ya se implantó en Europa, en España. La cuestión es que dos asociaciones de ideología queer han denunciado a Carola por unos tweets que puso y también es acusada de hacer terapias de conversión en los medios, ¿no? Terapias de conversión a sus pacientes, pero bueno, que eso lo deducen de unos tweets que sacó. No trata a personas con disforia y no hace terapias de conversión. La denuncia a la que se enfrenta esta mujer podría imponerle una multa de hasta 120.000 euros y la posible inhabilitación. Y ella es una mujer feminista que se dedica a tratar casos de violencia obstétrica, depresiones posparto y demás cuestiones que tienen que ver con la maternidad en el ámbito psicológico. Todas nosotras somos críticas con el género y abolicionistas del mismo, ya que cualquier persona puede hacer lo que quiera sin tener que hormonarse o someterse a cirugías, y parece que van a ir denunciándonos una a una por hablar de coeducación, biología o de la inseguridad jurídica que implantan estas normativas, ¿no? La carga de la prueba se invierte. Y entonces será Carola a quien le toque probar que es inocente. Estamos llegando a una distopía en la que las personas perseguidas son las personas que están cuerdas. Entonces volvemos a una caza de brujas. En contraposición a esto, pues una jueza de Oviedo absolvió a un profesor de violín de 78 años acusado de un presunto delito de abuso sexual continuado a una alumna. Daba clase en el Conservatorio Superior de Música Eduardo Martínez Torner. La fiscalía pedía 5 años de cárcel. La jueza estima que la denuncia no responde a un obrar lógico de quien se entiende humillada, vejada y víctima de abusos sexuales al seguir eligiendo al profesor durante 3 cursos para prestar después una declaración ambigua, vaga y confusa, dice el periódico La Voz de Asturias. Y es que con juezas así, pues estamos apañaes, ¿no? La joven va a recurrir y bueno, la verdad que mucho apoyo a esta chica. Y ahora vamos a pasar a una sección de cultura bastante larga, pero bueno, muy interesante. Y vamos a empezar con una entrevista a Carmen Castillo, la escultora. Tenemos hoy con nosotras a Carmen Castillo, que es una escultora asturiana muy conocida, y bueno, estamos encantadas de poder entrevistarte. Bienvenida, ¿qué tal estás? Muy bien, buenas tardes, muchas gracias, muy bien. Muy agradecida de estos instantes que me dedicáis. Tu obra se asemeja un poco a la de Giacometti y Oteiza, pero bueno, cuéntanos, ¿quiénes han sido tus referentes y qué mujeres artistas admiras, ya sean esculturas o otro tipo de artistas de en general, vaya? Bueno, mis referentes, la verdad que en las crónicas que me han hecho a lo largo de los tiempos así en prensa, siempre me han relacionado, tiene razón, con Giacometti, con Oteiza no. En un principio de Oteiza puede ser cuando hacía figura, ¿no? Henry Moore, muchas veces me han dicho que tengo toques de él y lo reconozco. Ha sido un maestro de libro, pero maestro. Y luego mujeres, sí, me gustan mucho arquitectas, la Zaha Hadid o Sanaa, los japoneses estos. Me gustan estas profesiones limítrofes a mi trabajo, como la fotografía, el diseño gráfico, la arquitectura. Y mujeres me gustan mucho, desde Camille Claudel hasta actuales como ahora, como Cristina Iglesias, Susana Solano. Hasta me han incluido ahora en un pequeño vídeo de mujeres escultoras del siglo XX y salgo. Que eso me ha hecho mucha ilusión. Claro, jolín, es que hay que ahí tener en cuenta a todas las mujeres que están ahí haciendo cosas. Y tengo entendido que primero comienzas con la cerámica y más tarde pasas al bronce. Entonces, ¿cómo fueron tus inicios? Cuéntanos ahí un poco. Pues sí, fue así. Realmente empecé haciendo cerámica, estuve 2 o 3 años, expuse en una galería en Madrid y el hombre de la galería acababa de montar una fundición, me propuso pasar unas esculturas de cerámica a bronce y ahí empezaron mis inicios en el bronce y se me pasó a llamar escultora por el hecho ya del material. Aunque mi obra siempre ha sido la figura humana. Y da lo mismo el material, en realidad da lo mismo el material, porque mi búsqueda y mi empeño es como la figura. Y buscas, no sé, qué tipo de figura buscas, si la perfecta o qué, pero ahí estoy con sus variantes, digamos que haciendo siempre lo mismo. Y bueno, yo, claro, hay que decir que yo te conocí en un retiro de yoga que hicimos ahí, que hice en Bosque Escondido, donde te conocí y vives ahí en un bosque y ahí viven también pues las esculturas que tienes, algunas ahí por casa, que se encuentran integradas en la naturaleza, ¿no? De una forma pues muy preciosa. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto incluso que los seres vivos habitan en ella, ¿no? Musgos, líquenes, pequeños insectos. Entonces, ¿qué significa para usted ese vínculo con la naturaleza? ¿Qué encuentra de especial en esa relación mujer-naturaleza que incluso da nombre a parte de su trabajo, de algunas líneas, de algunas exposiciones y demás? Bueno, pues la verdad que me instalé como especie autóctona aquí en las faldas del Sueve hace tantos años, ya más de 3 décadas, que se acaba convirtiendo la naturaleza, la obra, el taller y tu vida, es una unidad con el medio. Y vamos creciendo y conformándonos mutuamente. En realidad es arte en vida. Nosotros al estar aquí no nos damos cuenta realmente de cómo es esta simbiosis, ¿no? Pero desde luego el bosque nos recuerda quiénes éramos y en lo que nos estamos convirtiendo, ¿no? Y nos invita a retomar un poco esa existencia más naturalmente humana. Claro, o sea, es que, claro, yo veo que desde que te conocí y vi lo que hacías y tal, eso como que te inspira muchísimo. Es casi una herramienta de trabajo. Es que la naturaleza aquí la habito, la vivo y la creo. Y he conseguido esa simbiosis con las esculturas y la naturaleza, que ya somos todos uno. En realidad, ¿no dicen que todos tenemos el mismo ADN, todos los seres de la Tierra? Pues yo ya soy un microorganismo. ¿Y qué te iba a preguntar? ¿Es difícil ser mujer y artista? Pregunto esto porque en ocasiones a veces se oye hablar de las mujeres como artistas fueron o son representadas como la visión femenina del arte, y sus obras se categorizan como este tipo de arte, ¿no? Un arte femenino, o sea, es como encajado en su género. Y de esto no se dice lo mismo muchas veces de los hombres, sino que es pues el artista pues este, o sea, de este estilo, del otro, o del que sea, pero más allá de su género. Entonces, ¿no crees que igual esta forma de tratar, o sea, de decir que las mujeres, pues eso no es la visión femenina del arte o así, ¿no crees que eso es un reduccionismo y un esencialismo sobre las artistas? ¿Hay un arte de mujeres o hay mujeres que hacen arte? Y bueno, pues eso, ¿no? De la categoría femenina, así como decir. Sí, la verdad es que es tremendo todo este tema, ¿no? Yo no pienso que haya un arte de mujeres. Yo pienso que hay, como dices tú, arte, como has dicho. Mujeres haciendo arte. Y yo pienso que no se diferencia. Sí que podemos tener connotaciones al ser mujeres y nos referimos a la belleza de las cosas de otra manera, diferente a los hombres, desde luego. Pienso. Pero no tiene por qué haber connotaciones si esta obra es femenina o masculina. Sí que nosotras hemos estado invisibilizadas mucho tiempo, no es mi caso porque soy más reciente y ya se te permitía estudiar y crear y ser escultora o lo que fuera, ¿no? Yo no he tenido esas, ni siquiera creo que lo tengo ahora, ¿no? No creo que lo haya vivido en mi piel, pero sí que, desde luego, mujeres que artistas denuncian en sus obras los estereotipos y las convenciones, sobre todo las mujeres en la historia, ¿no? Que ha habido antes que nosotras, que miras que sí han estado ahí invisibilizadas. Porque antes la mujer no debía mirar, ¿sabes? La mujer era solo para ser mirada. Y eso se reflejaba en el arte antes, ¿no? Y ahora nosotras intentamos ya, desde la introversión y el desafío, intentamos que esas cosas no ocurran, ¿no? Ser mujer a partir de vivencias, conflictos, miedos o alegrías, pero no esos componentes patriarcales que nos han desterrado ahí a las catacumbas. Sí, es que yo por ejemplo, lo veía en una ponencia que hubo en el Culture 3 Club, esta feria de arte así emergente que había en Gijón hace unos años, en la época pre-COVID. Y resulta que una chica, eso, ¿no? Criticaba esto, que bueno, ella me parece que era fotógrafa y que muchas veces, pues eso, la habían llevado pues como a ponencias o a exposiciones junto con otros hombres y la presentaban como la visión femenina. Y sin embargo ellos eran, bueno, pues el impresionista, el que hacía esto, el que hacía lo otro, y ella la visión femenina, o sea, la representante de las mujeres. Y dices tú, bueno, Nana, muy torpe, muy torpe. Sí, esas visiones y hacer esas diferencias todavía hace 3 años o 4 que dices o lo que sea, es tremendo. Y bueno, volviendo ahí al bosque, como dice Jorge Gagensberg, si la naturaleza es la pregunta, si la naturaleza es la respuesta, ¿cuál era la pregunta? Y entonces, ¿qué significa a ti al final el bosque? Que eso, que bueno, ya me lo había respondido antes, pero bueno. Bueno, es que el bosque, el árbol es esencial, como el agua, el sol, las estrellas. No se concibe sin árboles en la tierra, ¿no? Entonces, yo estando aquí tanto tiempo, ya no concibo la vida sin el bosque. el empeño ese de captar esa simbiosis que necesitamos con la madre naturaleza como generadora de vida, es que todo anida en el terreno. Y para mí el bosque, pues eso, nos recuerda quiénes éramos. Y nos invita, aprendemos a aprender en el bosque. En el bosque aprendemos a descubrir. Se te aumenta la curiosidad porque empiezas a mirar en grande, en pequeño, en minúsculo. Es saber mirar y para saber dónde vives, ¿no? Claro, sí. Entonces, sí. Bueno, no sé, yo creo que aquí pienso muchas veces que y recuerdo que fuimos primates. Sí, ¿no? Y como eso se ve en el retiro de yoga, por ejemplo, yo lo viví ahí muy bien, ¿sí? Y muy a gusto. ¿Y qué te iba a decir yo? ¿Y dónde podremos ver tu próxima obra? ¿Qué nos quieres expresar ahí con ella? ¿Es en Gijón o me contabas antes o cómo? Sí, sí. Curiosamente me habéis llamado en un momento muy bueno porque me han contratado el Ayuntamiento de Gijón una escultura y creo que se pondrá en un mes o dos, yo creo que en un breve, porque nos queda por hacer el cimiento. Y el cimiento necesita un poco de espera y tal, y bien. Y sí, es una figura estilizada, aparentemente femenina, por supuesto, para mí casi siempre son femeninas. Y se llamará Arbolada. Y curiosamente en sus brazos tiene un bucle, una especie de bucle, que yo quiero relacionar con el círculo del eterno retorno. Porque el tiempo telúrico, el tiempo natural, el tiempo de la Tierra y el del universo es circular. Y yo, pues, no sé, veo ahí esta idea, ¿no? De la naturaleza tiene que volver a la naturaleza, somos naturaleza, los materiales, la economía circular, todo tiene que ser ahora naturaleza y hay que pensar en ello. Y bueno, tengo un poco como esa idea, ¿no? De expresar eso, el eterno retorno. Y es como un brindis a la vida, es una escultura positiva y nos invita a eso, a que brindemos por la vida. Y por la naturaleza y que la cuidemos, desde luego. Sí, porque está la cosa malamente. sí. Claro. Y luego, ¿dónde se está fabricando? ¿Cómo un poco más lo técnico? Será de Sí, va a ser de bronce. Aquí la elaboré con unos materiales mixtos entre elementos naturales del bosque y unos polímeros y ahí me hice el modelo y vinieron a buscarla para llevarla a Madrid y se ha fundido en bronce, ya está lista, esperando a instalarla para el... Vale. Esperando el cimiento para instalarla. En Madrid la fundo. Siempre hay, o bueno, claro, es que estas esculturas que haces tú que son tan grandes y demás, es como complicado, no es como, ala, te pones ahí con el barro y es complicado, implica un tema ahí. Bueno, y si es metal, eso es duradero, es eterno, eso ya no se deteriora, otros materiales, pues bueno, corren el riesgo de deteriorarse, eso da problemillas. Entonces es un material que llevo trabajando tantos años que en la obra pública, por supuesto, no prescindo de él. Ahora sí que estoy haciendo otro tipo de obras, porque también un poco por lo que se ve aquí, que tú has visto, de que se convierten las esculturas con sus jerseys de musgo. Y me han pedido unas esculturas y estoy haciendo esculturas vivas, porque en realidad iban a ser de microcementos y otros materiales que no es bronce, en el que va a ser poroso y puede salir la vegetación. Entonces, bueno, estoy ahí con ese proyecto de esculturas vivas de verdad, ahora. Ahora ya me las piden con naturaleza incluida. Así que claro, ahí estoy probando. Para poner exteriores y demás, entiendo, porque esas, sí, las sí. Que tienes tú en el jardín, ¿de qué materiales suelen ser algunas? Para que... Pues esas o son de barro o de escayola o de por spam. Entonces todo lo que sea poroso, el musgo acaba tarde o temprano saliendo. Si está un poco sombrío el lugar... Y como están las que están por el bosque, pues así esas se ponen, pues tal cual, se integran. Y bueno, de dónde, claro, dónde podemos encontrar tus esculturas disponibles para la venta al público, te iba a preguntar, y en qué webs o galerías o ferias, claro, entiendo las que son a gran escala, no, supongo que algunas igual más pequeñas, o si igual ya no serás haciendo esto, o sí, no sé. Dime. Bueno, pues sí, el mundo no para. Ahora estoy preparando esto, pero no para galería. Ahora voy a descansar un poco de exposiciones por el tema del COVID. Todo esto se ha puesto un poco más complicado y después es costoso, es laborioso y tendrá que ser algo muy concreto y que me sugiera mucho, ¿no? De momento aquí en casa, como tú bien sabes, tengo mi pequeño museo en exteriores e interiores. El mejor, yo invito al que quiera venir al estudio a que nos visite y le muestro toda la obra encantada, desde luego. Estoy en las faldas del Sueve, en Piloña. Pues en Infiesto, se llama Cereceda. Sí. Y sí, bueno, por la web carmencastillo.es, ahí me pueden localizar y se puede llamar o lo que sea para visitantes. Apasionados. Pues nada, ¿algo más así que nos quieras comentar o algo? Pues no te creas que yo soy muy buena para estas cosas, no soy nada mediática, ¿eh? Me gusta, me pasa como a Jaume Plensa, me gusta que se hable de mi obra, pero hablar yo de mí, de mi obra, es algo que no estoy muy apta yo. Dijo Papusa, yo canto como mi madre pasaba penurias. Cultura. Esto es Satánica y de Carabanchel, de Viuda. Tengo aquí conmigo a Viuda, y ellas son Elisa, que es la guitarrista, Eva, que es la batería, Marta, que es la cantante, y Sara, que es bajista. Y Viuda, bueno, es un grupo asturiano que, bueno, nos encanta. Muchas compañeras de Rapiega somos fans. Entonces, bueno, bienvenidas. Hola. Hola. Quería preguntaros primero, pues, cómo nace Viuda, ¿no? Bueno, esto lo respondo yo, Elisa. Sí, mejor, sí. Vale. Pues en realidad nació un poco de casualidad, o sea, no se conocían, o sea, un poco el punto de unión soy yo, porque las demás entre sí no se conocían. Y yo conocí a Elisa hace no mucho, bueno, hace un par de años ya, porque con esto de la pandemia, en La Lata, y yo tenía ganas de hacer un grupo y se lo propuse así un poco, bueno, sin ninguna expectativa y acabamos quedando y juntándonos todas y así un poco nació Viuda. Y bueno, cada una tenemos un gusto musical un poco diferente y yo creo que eso es lo que hace que sea tan guay el grupo. Porque venís de ámbitos distintos. Bueno, hay que decir que aquí en la radio está conmigo Eva y Elisa, que las otras dos compañeras, bueno, están ellas dos hablando en representación del grupo. Que eso, que decía que ahora, claro, supongo que tenéis un estilo común, un conjunto, pero que venís cada una de ámbitos un poco distintos, ¿o no? O... Sí. Al final a cada una nos puede unir un poco lo que hacemos, pero musicalmente sí que también somos bastante dispares. ¿Qué se mezcla ahí? Pues bueno, lo que es Viuda, hay como parte de punk o post-punk. Y luego queríamos de alguna manera mezclar también el folclore nuestro. Entonces tratamos de aunarlo con algo de folk, asturiano, por ejemplo, en la maqueta hay canciones que intenta mezclar copla, rumba, un paso de Semana Santa. Y ahora vamos a sacar un tema nuevo en un mes más o menos, que es una adaptación de una tonada asturiana, de una yeraná. Entonces también queríamos tirar un poco más igual por el folclore más nuestro de Asturias. Que además es una forma de reavivarlo, ¿no? Porque a veces se queda ahí un poco en las personas más mayores y es una forma de que llegue gente más joven, más de la ciudad, más underground, ahí. Sí, para no, bueno, al menos para mí una referencia en todo esto es Rodrigo Cuevas. Yo creo que él empezó un poco ahora con esta recuperación de lo folclórico, pero llevándolo a algo actualizado, no tanto eso para la gente mayor y no tan tradicional. Y bueno, él y mucha otra gente, muchos otros artistas que están o estamos ahora Aquí, por reivindicando un ejemplo, poco esto. pues, por ejemplo, aquí está Underground también, en Gijón, y mujeres, que os iba a preguntar por referentes así más de, bueno, aunque sean de punk o como veáis, vaya, algunas mujeres referentes o grupos. Pues también, bueno, Eva también tendrá los suyos. Yo, así de Asturias, se me viene a la cabeza ahora mismo Lorena Álvarez, que siempre me gustó mucho y aunque ella lo lleva más por una vertiente pop, sí que también tira mucho de imaginario del pueblo, de la vida rural, aldeana y siempre me gustó mucho. Y luego ya en general, más en general de referentes del grupo, pues yo qué sé, Juanita y los Feos, Eva, no sé si se te ocurre ahora. Bueno, las desechables, que hacemos una versión ahora, no sé. Sí, un grupo de los 80, las desechables, sí, es verdad. Buah, es que no sé, ahora mismo estoy un poco en blanco. Bueno, tenemos una versión de las grecas también. Así y más... bueno, ¿qué os iba a decir? ¿Qué queréis contar en el último disco? Que, bueno, que claro, es el disco que más hace... Que es muy breve, ¿eh? Porque yo, jolín, lo ponía a veces ahí en bucle y digo, es súper breve. Son canciones bueno, es que muy cortas. Sí, es que es una maqueta al final, es lo primero que sacamos y eso, y una maqueta todavía no, el disco estará por venir. Esta pregunta te la tendría que contestar más bien Marta, ¿no? Que es la que compuso la letra, la parte melódica de la voz y la letra y bueno, así sí que hay como un imaginario que recorre todas las canciones, como un poco de pues eso, elementos sacados también de la cultura popular, como por ejemplo como la viuda, como la ramera, hay muertes, hay navajas, hay todo lo oscuro y más de la tradición nuestra. Pero ya si hay una historia concreta detrás, yo tampoco lo sé muy bien. Eso. Y también contó Marta en alguna entrevista que era también como que siempre la figura de la ramera, la figura de la viuda eran vistas como algo negativo. Y nosotras como que le queremos dar esa vuelta y dar como el empoderamiento a la mujer de pues soy viuda y no pasa nada y... Y bueno, de ahí un poco el nombre también del grupo. Esto como algo positivo. No, es guay, es guay. ¿Y qué os iba a decir? Johnny Galman dirige vuestro videoclip de Satánica y de Carabanchel. ¿Cómo fue el proceso creativo? Pues, bueno, fue... teníamos poco tiempo para grabar el videoclip y la verdad que nos hizo un gran favor y bueno, confiamos bastante, él hace así vídeos bastante abstractos y nos pegaba bastante con el rollo y fue, o sea, el resultado fue muy muy guay y eso que contó con poco tiempo y tuvimos que grabar ahí como súper rápido, pero bueno, la estética eso nos pegaba un montón y fue bastante guay. Sí, es que eso os iba a decir, que la estética es como muy, muy de brujas, así contemporáneas, sí. ¿No? Así como misteriosas, ahí post-punks. ¿Y por qué esa estética? Porque, bueno, porque os gustaba, supongo. ¿O por qué? Sí, la verdad que sí, nos pega con la música, ¿no? Es un poco, bueno, estética así oscura, de somos cuatro mujeres, bueno, cuando se juntan cuatro mujeres solía ser para hacer maldades, entonces un poco brujas, bueno, un poco tirando por ahí, pero realmente la estética es porque nos gusta, no tiene... Y bueno, ¿algo más que nos queráis contar o así? Pues eso, algunos próximos proyectos o eventos o demás. Pues bueno. Ahora vamos a tocar el día 18 en Oviedo, en La Salvaje, con Presa From y Autoescuela. Que es una cosa que organiza un colectivo nuevo que salió ahora. Que bueno, Eva podrá contar mejor que está un poco implicada ahí en el colectivo. Bueno, este, estamos ¿no? viuda entero, pero sí. Bueno, yo no estoy en el grupo de WhatsApp, no sé qué cuece por ahí. Bueno, nada, es un colectivo que pretende mover un poco los conciertos aquí en Asturias, impulsar así la gente, todo quien que quiera participar, pues organizar conciertos por aquí y bueno, incluso si se puede traer gente también de fuera y mover un poco la escena. Sí, porque ahora con el COVID está la cosa... ¿Cómo lo veis? Sí, complicada. Sí. Todavía hay restricciones y todavía, por ejemplo, en las salas puede entrar menos gente, no, los aforos están reducidos y tal, y tampoco se puede planear muy bien a medio plazo porque no sabes si te lo van a cancelar o si van a levantar restricciones o poneles otra vez, es un poco rollo. Porque bueno, una reivindicación así, porque la música en los bares, ¿cómo está? La música en los bares, ¿qué? A veces, porque en Oviedo decís que la Salvaje y bueno, la Lata también es mítico, pero aquí por ejemplo en Gijón, bueno, sigue habiendo conciertos así en los bares, lo que pasa es que no sé al final si eso es ilegal o no es ilegal, ya, pero ¿qué? Sí, aquí está bastante mal. En Gijón sobre todo, porque en Gijón hay una normativa que ya viene de los años 80, de que se prohibió el canciu en los chigres y todavía seguimos arrastrando eso. Hubo intentos de cambiarlo y tal, pero de momento, pues lo que yo viví y que les poques sales que había cuando yo empecé a salir y a moverme por ahí, ya fueron cerrando todos y ahora mismo en Gijón está difícil. Sí que hay alguna, pero por ejemplo para grupos que están empezando, que no pueden pagar un alquiler de una sala, está complicado porque es una normativa que te exige que sea café teatro, que sean la de Dios, que tenga un montón de cosas que es imposible de cumplir y que al final en la práctica lo que pasa es que si toco yo en directo puede venir la policía en cualquier momento y párame el concierto porque una vecina se quejó por el ruido, pero ese volumen de música puesto por un altavoz no habría problema. Entonces, y joder la música, básicamente. Sí, yo eso tengo lo vivido de estar en algún bar de Gijón y que venga la policía y todo, y al final, claro, cansen, los hosteleros cansen de hacer conciertos porque, bueno, que sabes que va a venir más gente o tal, luego implica que claro, una multa que va a ser un poco irrisoria y al final lo he comido por lo servido. Entonces, en fin. Y sí. Bueno, ¿algo más o así que queréis contarme? No sé qué nos queda, lo del concierto y el tema este que vamos a sacar ahora. Sí. Dentro de poco. En teoría para el 4 de marzo. Sí. Y que estamos ahora preparando un vídeo también para el tema ESI con gente, con unos chavales, unos amigos de aquí de Gijón que también hacen vídeos, están muy metidos ahí, hacen vídeos para Ferrega, para Lone Destruction y bueno. Bueno, guay. Y sí, intentamos siempre tirar de gente de aquí y a las colaboraciones y todo esto. Y nada, no sé, Eva, no sé si se te ocurre algo más que decir. Pues no sé. ¿Y qué os iba a decir? ¿Un par de canciones así que queréis que pongamos? ¿Una vuestra y otra de otro grupo así? Bueno, la nuestra, la de siempre, la de Satánica y de Carabanchel, yo creo que es el hit. Y además que si la gente no ha visto el videoclip, que lo vea, que está muy guay. Y la de otro grupo, Elisa, que habías propuesto la de Hikis, ¿no? Ah, vale, sí. Hikis, sí. El tema este de Motherlode. No sé si jugasteis a los Sims alguna vez, pero había un truco que era Motherlode para tener muchos perres. Hikis sacaron un tema que se llama así, está muy guay. Hikis, que son un grupo también de chavales de parte de ellos de aquí de Asturias también, pero viviendo en Madrid y tal. Vale, pues así, pues lo pondremos dicho y hecho. Y nada, muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias. La verdad que este programa estoy un pelín espesa, ¿eh? Me hay que decir disco en vez de maqueta. Tiene huevos la cosa. Ahí va. Antes sonó la canción de Satánica y de Carabanchel que nos pedía Viuda. y ahora pues Modern Love. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Y como siempre, muchas gracias a las oyentas y a las mujeres que se curran este y otros podcasts. Al próximo día, como ya os dije, vamos a hablar de la mujer trabajadora y del 8M. Esto que suena de fondo es Terra, de las tan chungueiras, que parece que iban a ir a Eurovisión, pero luego al final no. Total, que muchas gracias por escucharnos y nada, hoy estamos poniendo música un poco más de aquí y vamos a barrer para casa. No obstante, estos moces son gallegues, ¿eh?